bailaremos este ritmo cadencioso y guapachoso. Ven mi negra, ven conmigo a bailar este cumbión. Hay que dar un paso chico para atrás y para adelante, con la izquierda y la derecha al ritmo de este cumbión. Bailaremos este ritmo cadencioso y guapachoso. Ven mi negra, ven conmigo a bailar este cumbión. Moveremos la cintura poscuar para atrás y para adelante, con la izquierda y la derecha al ritmo de este cumbión. La cintura.